Bien, continuamos entonces en charlas en la parrilla y tuvimos un pequeño corte de luz. Gracias, Edenor. Gracias, Alu. Pudo haber una patada también ahí. Pudo haber una patada de 220, digamos, ¿no? Bueno, pero continuamos. Ya estamos nuevamente al aire en radioparrilla.com.ar. Nos escuchan también a través de nuestro Facebook, Radio Parrilla, o en charlas en la parrilla. Y en la aplicación del Play Store nos buscan como Radio Parrilla, la pueden bajar al teléfono. Y en Android, ¿no? En Android, claro. Estábamos el 24 de marzo, de eso todavía estábamos hablando cuando se cortó la luz. Así es. Uno de los temas que también hay que, digo, que hay que comentar en torno a esto es cómo se van sucediendo el tema de los juicios por el tema de derechos humanos. En el medio está el caso también del general Milani, que está detenido ahora en Ezeiza, que lo detuvieron en la provincia del Norte y luego lo trajeron aquí a Ezeiza, que fue el último comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del anterior gobierno, ¿no? Que fue muy cuestionado por eso, pero que era un tipo que hasta ahí había logrado todos los ascensos sin ningún tipo de oposición de nadie. A mí es medio extraña esa situación, ¿no? Pero parece como que se sabía de sus antecedentes, ¿no? Más allá de que efectivamente venía ascendiendo, Berbisky, por ejemplo, había hecho varias observaciones, dicen, ¿no? Pero no en todos los accesos anteriores. No. Cuando ya era comandante. Lo cual llama la atención. Cuando ya es comandante, lo que dice el gobierno anterior, si tiene un procesamiento, se va. No lo tuvo mientras tuvo el otro gobierno. Lo tuvo posteriormente. No lo tuvo nunca. No sé si fue antes del procesamiento o después. Lo fueron, me parece. Lo fue Cristina. Sí, lo retiraron. Faltaba poco. Sí, pero lo retiraron. Pero lo que pasa es que tenía, por lo menos está procesado por estar en la primera fila de la represión, ¿viste? ¿Tiene causa donde él está involucrado directamente? No, está como encubridor, algo así. No, tenía 20 años. Firmó el acta de la desaparición. Él era subteniente cuando... Él hizo el sumario, ¿viste? Puede ser que no haya sido el ejecutor, pero estaba demasiado cerca. Yo creo que tendría que haber habido otro candidato para jefe de... Pero no estaba en ese momento el tema, no estaba el tema en el tapete. Una vez que fue nombrado, empieza a aparecer el tema, no antes. Pero se sabía. En el caso, para él es lo mismo, digamos. Claro, pero se sabía. Yo creo que fue un error. Bueno, lo asume el propio... Bueno, por algo lo sacaron después. Claro. Pero bueno, ese es uno de los temas, digamos... Colaterales, claro, porque era uno de los motivos de la discrepancia por ahí entre las dos. Del 24 de marzo. Otro tema que creo no vale la pena hablar, las diferencias entre Eve y Estela Carlotto no tienen sentido ni charlarla porque son por ahí cuestiones más personales, de formato, que otra cosa. La misma Estela dice, las dos tenemos el mismo dolor, hicimos la misma lucha, nacimos juntas, simplemente tenemos una forma distinta de encarar una charla. Aparte, digamos, a los protagonistas no se lo puede discutir. Ni se lo puede discutir, ni... Y hasta dónde le vas a cuestionar a una persona que le asesinaron y le desaparecieron tres hijos, las formas. Vos podés, hay adherentes del protagonista. Que encima tenga buen humor. Hay adherentes te puede gustar o no te puede gustar. A los protagonistas no se lo puede discutir. Discutir no, te puede gustar, no gustar y listo, ya está. Lo importante es rescatar que yo creo que el pueblo argentino sigue... teniendo vigente la bandera de los derechos humanos, no quiere más que todo esto, por lo menos la gran mayoría del pueblo argentino, ¿no?, que esto vuelva a ocurrir, pero te aparecen las minorías, te vuelven a aparecer los partidos nazis que estaban prácticamente desterrados, te aparece una maestra pasando un video que debe ser el CEPRIN, reivindicando la dictadura y diciendo los muertos bien muertos están y una cosa por el estilo, reivindicando al excomisario Villar, qué sé yo, ¿no? Y algo terrible, porque además lo que tiene que entender la gente no es que podés tener una libre opinión en el tema. Hay una justicia que dijo que fue que la dictadura que cometió delitos de lesa humanidad, que fue un régimen que sistemáticamente asesinó gente, desapareció gente y secuestró bebés. Sabés que ahí hay casi, yo creo que un tema filosófico, ¿no? ¿Qué hay que hacer con los intolerantes? ¿Hay que ser tolerante con los intolerantes? ¿O hay que ser intolerante? ¿Hay que aplicarles la ley? porque es un fenómeno, vos, Pastorini, que te gusta mundializar los temas, un fenómeno mundial, los partidos nazis. Sí, anda a hablar en Alemania a favor. Claro, y hasta han ganado. Anda a hablar a favor de un... Pero hay partidos nazis en Europa que ya tienen representación parlamentaria. Sí, pero no podés... Pero no pueden reivindicar el nazismo. No, pero... Lo harán ocultamente, subrepticiamente. En Alemania está también penado el negacionismo. O sea, no la apología... Claro, ¿qué es la apología? No, claro. Son dos cosas distintas. La apología es hablar bien de algo, ¿no? De un delito. Es un delito, la apología del crimen, ¿no? Es decir, por ejemplo, estuvo bien muerto fulano de tal que lo mataron. Eso es apología del delito. Pero otra cosa es el negacionismo, es como la contracara, ¿no? Es decir, esto no fue un delito. Esto no fue un delito, claro. O esto no directamente. O no reconocerlo, no existió, claro. ¿No? O directamente no existió. ¿Dónde subyace en el tema del número de los desaparecidos? Bueno, porque también en el Holocausto la cosa comenzó con que no fueron 6 millones, fueron 3 millones. Y en todo caso, ¿cuál hubiera sido la diferencia? Por otro lado, lo que sí hay que decirle a la gente también es que aquí, por lo menos a los que no lo creen o a los que lo cuestionan, que aquí están demostradas las cifras. Es falso que no se demostraron las cifras. Eso es totalmente falso. Hay declaraciones de la Junta Militar a la Embajada de Estados Unidos, todo esto está transcrito en la apertura de los archivos de Estados Unidos, donde la primera declaración que hacen en la Junta Militar es 43.000 desaparecidos. Luego la bajan a 30.000. Pero ese es el número, surge de la misma Junta Militar. Y aparte de que nosotros éramos jóvenes, estamos con el tema de los 30.000. Pero es falso que surge de los derechos humanos, de los organismos. Sí, de la igual ciudad. No hace la surge cosa. Surge de la propia dictadura. No, los 8.000 surgen de la CONADEP. Porque fueron los que se animaron a declarar en ese momento. Y los momento, que están comprobados en ese procedimiento. Son los que en ese momento quisieron declarar lo que les pasó. No fueron todos. No, claro que no. Los que les pasó. Pero aparte son desaparecidos. Si desde el momento que son desaparecidos no puedes tener constancia de todo. Claro. Sí, hoy por ejemplo, aparecen... No son condenados. Si te hubieran condenado, te habría un expediente por cada persona. Hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió archivos también y entregó fotos de los cuerpos de desaparecidos encontrados en los vuelos de la muerte, en el mar y en el Río de la Plata. Hoy aparecieron también esas fotografías, ¿no? Porque evidentemente hay un movimiento también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para, de alguna manera, neutralizar lo que está pasando en la Argentina con el gobierno que está intentando, como ese lavado de cara, ¿no?, a la dictadura. Yo por lo menos estoy viendo eso, ¿no?, porque vuelven a surgir gente, argumentos que ya estaban totalmente sepultados, ¿no? Sí, yo igual creo que tienen poca vida ese tipo de argumentación. No creo que prospere, no. Yo lo veo muy afirmado. Aparte tenés que elegir entre un sistema democrático o la dictadura, al margen de que sea, tenés que elegir cómo te gusta vivir, en un sistema democrático o en una dictadura. No es eso no tiene nada que ver con 30.000, con uno, con 10 desaparecidos, con 20. Está silencioso, Pastorini. Es una dictadura contra un sistema democrático. Ah, pensé que era este. No, no, todavía estoy No, opine, Pastorini. ¿Cagadas de qué tipo? ¿Técnicas o verbales? Sí, verbal. Alguna cagada verbal. ¿Apareció? No apareció. Mientras no patees nada. Perdimos a Nolé. ¿Está Nolé? No, todavía no. Vamos, si vuelve a llamarlo, vamos a... Bueno, ¿por qué no ponemos un temita musical? Ahí, a ver si lo tenemos, pero igual lo vamos a hacer esperar, ¿no? No lo va a esperar. ¿Nolé lo tengo ahí? Acá estamos. ¿Qué pasó que se me fue? Tuvimos un corte de luz. Un terremoto tuvimos. Espéreme. Cuando se cortó la luz, se me cortó la comunicación. Ah, bien. Bueno. Se murió ahí. Bueno, pero llega el momento de un temita musical, ¿no le? ¿Con cuál vamos, Suárez? Y yo tengo que escuchar a Elvis Presley, si me permiten. Dame un segundito. ¿Vos querés Elvis Presley? ¿Qué tema es este? Mente, Suárez, porque ustedes me lo piden en español para complicarme. Se llama Mentes Sospechosas. Mentes Sospechosas. Minds. Ahí va. ¿Cómo se dice en inglés? Suspicious Minds. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word? chance, don't let a good thing die. When honey, you know I have never lied to you. En La Parrilla hay lugar para vos. Acercanos tu propuesta. Podés ser parte de nuestra programación. Mandanos un WhatsApp al 11 67 49 44 88 o por Facebook a Radio Parrilla. Estás escuchando Radio Parrilla. Bueno, continuamos aquí en Charlas en La Parrilla. Estamos en radioparrilla.com.ar. Uno de los temas del día tiene que ver también con lo que está sucediendo en Venezuela, que viene sucediendo hace mucho, pero hay un punto de inflexión que tiene que ver con la intervención de la Corte Suprema al Parlamento venezolano. Explícalo vos, que parece más claro. Bueno, dale, sí, Pastorini, ¿no? me preguntaba si, no estando en condiciones de ser muy solvente con la Constitución argentina, nos podemos meter con la venezolana, pero sí, porque en realidad todas las constituciones tienen una lógica que es bastante similar, ¿no? Acá el problema que hubo hoy o ayer es que el Tribunal Supremo, tiene un nombre diferente, pero es lo mismo que la Corte Suprema, desoyó los dictados de la Asamblea Legislativa y resolvió que arrogarse facultades legislativas. En este caso concreto, el problema que hubo es que el gobierno de Maduro quería firmar unos contratos con Rusia, unos contratos petroleros que por constitución requieren la aprobación de la Asamblea. La Asamblea no los aprobó y el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela dictó una medida de desacato y dijo que lo van a aprobar ellos. A mí me parece muy grave. Yo creo que esto lo podemos enfocar de dos maneras, desde el punto de vista jurídico o desde el punto de vista de una lucha entre la derecha y la izquierda. si lo analizamos desde el punto de vista jurídico, tenemos que condenar esta resolución del Tribunal de Justicia como condenamos la resolución del Parlamento que destituyó a Dilma. Porque... Entre paréntesis, hoy le dieron 15 años de cárcel a Cuño, que es el que promovió el juicio político a Dilma. Que entre paréntesis también... Hasta constitucionalmente generaron los votos necesarios para destituirla. Lo que nosotros a veces decimos que es algo que es legal pero no legítimo, ¿no? Porque era un absurdo echarla por el tema de las estadísticas. Pero bueno, no me quiero ir de tema. Yo digo que podemos analizarlo de dos maneras. Si no lo analizamos jurídicamente, tenemos que condenar esta resolución del Tribunal venezolano porque está pasando la normativa constitucional. Algunos lo están asociando a Fujimori cuando disolvió el Parlamento de Perú y después empezó la peor etapa del fujimorismo, ¿no? Y pero la Corte no la elige el Poder Legislativo allá también. Sí, bueno, ahí no sé. Ahí estaría acá, legalmente la Corte, pues sí. Pero no es, es lo que se llama choque de poderes, ¿viste? Vos no podés pasar un poder sobre el otro. Cada poder es soberano de sí mismo, ¿viste? El otro análisis que le podíamos hacer, que es justificatorio, es esa lucha entre el bien y el mal, o la derecha y la izquierda, en el sentido de que hay una mirada política que soslaya un poco la normativa y dice, bueno, si yo quiero obtener un fin, lo obtengo de cualquier manera. Es muy probable que no le hayan aprobado esos contratos a propósito. Seguro, porque es una manera de estrangular económicamente, claro. Pero también la situación social es complicada. La y ya excede, es una catástrofe. Claro, excede. Entonces, si vos no lo dejás hacer, excede la derecha y la izquierda, lo estás ahorcando. No, yo en general comparto lo que venís diciendo. Igual habría que ahondar más en esa constitución venezolana y qué atribuciones le da esa Corte Suprema, a ese poder supremo que ellos tienen allí. Ellos tienen, por otro lado, también separado lo que le llaman el poder electoral, ¿no? Que es como una especie de Corte Suprema, pero solo para las elecciones. Por ejemplo, acá en la Argentina no tenemos. Sí, ¿no? Pero hay una constante en todas las constituciones latinoamericanas y occidentales en general. Claro, está, que es la división de poderes. Uno legisla, el otro juzga y el otro administra. Pero a ver, desde ¿en dónde se sostuvo para tomar esa decisión? ¿O fue una ruptura total del orden republicano en Venezuela? Sino esto es lo que habría que por ahí andar un poquito, yo no tengo condiciones. Yo sigo analizando cómo voy a hacer para conseguir la constitución venezolana. Me va a costar un poquito. Tiene que tener un amigo en la biblioteca del Congreso de Venezuela. ¿No conoce a nadie ahí, Pastorini, usted? Tengo amigos en Venezuela, pero bueno. Vas a necesitar más tiempo. No sé, deme un poco de tiempo. ¿Usted cómo lo ve, Ale? Y unos dólares para girar. Yo lo que veo que, bueno, sí, la verdad, están apretando. Empezó a tartamudearse, lo sabéis. No, dejá hablar, vos. A ver, usted la parte láctea de Venezuela la manejó bien, pero a ver, ¿cómo sigue esto en Venezuela? ¿Usted cómo lo ve? Yo, para mí, esto está allá, no va a seguir Maduro, ¿me entendés? Porque están apretando desde el país del norte, te vuelvo a decir, y la intención es de que se caiga y que no siga más ese estilo de gobierno. Lo han hecho en toda América, ¿me entendés? Y no creo que lo dejen, lo van a apretar, lo van a ahogar. De tal manera, ¿a vos te parece que lo que dice este hombre hoy, no recuerdo el nombre, que dice, bueno, en todos los medios que digan que esto es un golpe, que qué sé yo, me parece que ahí está bancado por alguien, ¿no? Vos no salís a decir, che, bánquenme todo y digan lo que yo estoy diciendo y lo que está pasando acá. Me parece que está bancado de arriba y que la intención es que se caiga Maduro. Bueno, ahí. La intención de que se caiga Maduro está hace muchos años. Ya está la que se caiga Maduro. Estaba la que se caiga Chávez también y no pudieron. Igual no le, en este caso me parece que guitarreó un poco. Así que aprovecho y le pregunto: Argentina-Venezuela, ¿qué opina? ¿Cómo sale ese partido? Argentina-Venezuela gana Argentina. No, olvídate. ¿Sí? ¿Me olvido? Igual es un desastre. Igual vamos a hablar de la selección, ¿no? Olvidad. Cambiemos de tema. Cuando te dicen así, a mí me da un susto cualquier cosa. ¿Eh? Estás liquidado. Bueno, la verdad es que Argentina perdió con Bolivia. Ya había perdido otras veces con Bolivia. Siempre Maradona perdió con Bolivia 6-0, ¿no? A 1. 6-1. Pero el equipo realmente da bastante pena verlo jugar, ¿no? Juega muy mal Argentina. Y el técnico es un técnico que se sostiene en resultados. Que no son tales tampoco hasta ahora en los partidos. Está que tuvo pocos partidos, pero... El juego es muy malo. Juega muy mal. Y ahora se habla de, bueno, tenemos lo de Messi, ¿no? Pero tenemos al especialista acá, ¿no? Ahora, lo de Messi, insultando a Línea, yo lo vimos en el momento. O sea, no lo echan porque es Messi. En Línea, tan cholulo, que llegó a la calle y le dijo, mamá, Messi te manda saludos. Claro, claro. Y lo había mandado de la risa. Estaba contento. El tipo estaba tres contento. Tres veces. No puteó Messi. Tres veces. Pero claro, si lo llegaba a putear. ¿Cómo se llama el 4? El 4 de la selección. ¿Cómo se llama? Sí, Mercado. Mercado. Con la carucha que tiene. Y encima feo. 36 veces. Lo echa 7 veces en el mismo partido. Por la misma puteada. Es una mirada diferente. Claro, es verdad. Yo no tenía duda. No lo echó porque Messi. Es verdad. Porque vos tenés dos posturas. El tipo que quiere salir en la primera plana porque echó a Messi. Y el cholulo de Messi que le perdona todo. Y que las conclusiones las diga Pastorini. Pero también tengo que decirte una cosa. Que la única vez que lo echaron a Messi en la selección fue cuando debutó en un amistoso. Y le van a meter 4 fechas por un insulto a Pastorini. ¿Usted qué opina? Bueno, cualquier insulto a algún juez o a algún árbitro, a algún lineman, es cuestión de... Está perfecto que lo hayan echado. Lo que no está bien es que le den 4 partidos, porque es un jugador que verdaderamente tiene, qué sé yo, tiene un buen manejo. No tiene antecedentes. A mí me parece que está... El tema que más sorprende es que no se lo ve feliz. A mí me parece que no se lo ve contento, se lo ve con mucha presión, con muchas cosas, porque el equipo verdaderamente no está funcionando. Por otro lado, veo muchos jugadores de la selección argentina que no los veo físicamente bien. O sea, me dio la impresión a mí, tan los 2 partidos, como que le faltaba aire, y todo puede llegar a ser producto de que no están de acuerdo con el sistema de juego. Eso pasa a veces. Si vos no estás convencido de la forma que estás jugando o de la que te hace jugar el técnico, es muy probable que estés descontento y que no te salgan las cosas. Es muy probable. ¿Cómo puede ser que los equipos suyos rindan y después la selección no hagan vos, una? Por ejemplo, qué sé yo, acá tenés jugadores que son crack, que son número 1 en cualquier lado. Entra Agüero y acá no la toca. ¿Higuaín? Higuaín no, a mí no me parece que... juega un poquito más. Pero aparte de eso, no le llega el juego. O sea, vos, Higuaín no es un generador de juego, es un jugador que la tiene que meter. Que vos se la das ahí cerca del área y es muy probable que termine o en gol o casi. Es un excelente jugador, pero claro, no le llega nunca la pelota. A Di María, Marcelo, pero no se genera juego. Bueno, ahí está el del medio campo. Claro. Por eso te digo, hay un descontento con... Está hablando al bafle. A mí me parece que hay un descontento con el sistema de juego, que no se sienten cómodos, no los veo. Pero Agüero hace 6 técnicos que no juega bien, porque ya no jugaba bien. Bueno, pero Agüero es un caso especial, con una camiseta que viste hoy, donde salió ya... Ahora, ¿puede decir Bauza primero? Argentina jugó brillante contra Chile. No lo puede. Segundo, no sé por qué piensan que Argentina jugó mal. Si los controlamos, no los dejamos llegar a nuestro arco. No, es al revés. Ellos tendrían que decir los chilenos. Argentina es la potencia. Entonces vos no podés hablar como si fueras el equipo chiquito que te estás defendiendo, ¿viste? Porque estás jugando Yupanqui contra Boca en la Bombonera. Hay tantas creo cosas. Que fue irónico, Carlos, ahí, al decir eso. Creo sí. Que... En una conferencia de prensa. A mí no me pareció que fuera irónico. El tipo describió el partido. No, él lo que dijo fue como para... Sacar presión. No, claro. Porque el juego no podía decir nada. Para dejar conforme al plantel, digamos. Yo digo que está todo bien, que jugamos bien y que esto y lo otro, porque en definitiva... El equipo no lo armó, muchachos. El equipo es el mismo que viene de... Perdona, él puede elegir los jugadores que quiere. ¿Cómo no lo armó él? Pero no lo arma él. ¿Qué tiene que ver? ¿Él puede elegir otros 22? Cacho, escuchame. Vos no vas a traer a Dybala, que no sabés si puede jugar o no puede jugar. ¿Y para qué lo trajo? Y por eso te digo, porque no lo manejan ellos. No sé quién lo maneja. ¿Y por qué es técnico de la selección? Y bueno, por eso, porque lo ponen. Por la plata, bueno, que se aguante todo lo que venga. No, porque lo eligen, escuchame. Lo que pasa es que después te encontrás que y vos tenés gratis. estos muchachos ya vienen de la época de Basile, viene de Basile la mano, vienen, ya están curtidos. ¿Pero qué tiene que ver? Si vos sos el técnico de la selección, andá y ponés toda tu dignidad de profesional y ponés a jugar como querés. Pero porque no son profesionales acá en la selección argentina, no son profesionales, no son profesionales. Los que manejan la selección no son profesionales. ¿Qué tiene que ver eso con el técnico? Los técnicos que van no se ponen como profesionales. Está todo mal armado. Está todo mal armado. Está todo mal armado. Yo no creo que le pusieran jugadores a Bielsa ni que le pusieran jugadores a Martino, no creo. El técnico que va a la selección. No, yo no creo. No, ni a Bauza tampoco. El técnico que toma la selección, en este caso Bauza, lo que quiere es ganar, lo que quiere es tener un buen juego, lo que quiere es divertir y que todos estén contentos. Bauza, déjate joder, Bauza no. No, Bauza también, cacho, cualquier técnico. Bauza es el sueño. Bauza se va por lo de la Bauza se va a divertir con los nietos o los hijos, si tiene chicos. Por lo de la diversión. O se va a divertir si le gusta ir a bailar. Vamos a empezar de nuevo. ¿Cómo se vas a divertir viendo jugar un equipo de Bauza? Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que mucha gente se divierte viendo, qué sé yo, el equipo gane. Fintas, Rabona, que todo. Claro. Y hay otros que se divierten. Si yo voy a la cancha y mi equipo gana 2-0 o 1-0 faltando 5 minutos, qué sé yo, me voy contento. Claro. Entonces. Contento, no divertido, que no es lo mismo. La selección, la selección es otra cosa. Estás equivocado. Vos vas a ver a tu equipo y tu corazón quiere ganar. Obvio. Después, ¿de qué forma ganás faltando 5 segundos? Pero se ganó muy feo. Pero no te asegura los resultados. No te lo aseguro, pero no te lo asegura porque él no armó el equipo. Él. A ver, pará. ¿Quién eligió a los jugadores? De renunciar. De hecho, yo creo que Simeone no acepta el cargo porque no quiere que lo armen el equipo. No, Simeone está tranquilo. El Simeone quiere llegar. Si fíjate que ahora llegar a tener un poco más de edad. Respetar el contrato a este porque vino. Quiere llegar a tener un poco más de edad para tomar la selección. La selección es algo que no es para cualquiera. La selección es un se trabaja cada 3 meses, muchachos. No le ve la cara a ningún jugador. No le ve la cara a jugador. La de Chile no. La ¿cómo? De Uruguay no, la de Brasil no. ¿Sabes lo que pasa? Esto es como cuando dice... cuando llega el Mundial, pero es un desafío menor. El campo en un desastre, acá no se puede jugar. Cacho, y el rival Cacho, te pasó. El rival Cacho, pudo jugar en la misma cancha que vos. Cacho, a mí dame a Sacachispa y capaz que tengo muchísima menos presión que me dé esa Racing Club de Avellaneda o River. Está bien, pero... Entonces, a ver si me entendés. Claro, ahora, a este muchacho le dieron a la selección que en los rankings estaba número 1 en el mundo. Entonces, vamos a entender eso. Y del 4 por 8 la puso como 20. No, no la puso como 20, está ahí. Pero igual. No, pero escúcheme, no, yo. Perdón, ¿puedo terminar? ¿Puedo terminar? ¿Puedo terminar? Ahora sí. A ver, la gran mayoría de los jugadores que están en la selección, de los 22, debe haber, qué sé yo, 19 que son figuras mundiales y que nadie los puede cuestionar por historia, por rendimiento, por lo que han logrado. Ahora, en este momento, Romero que suple. En este momento, no están a la altura quizás. Yo la verdad. En este momento no estuvieron en la altura antes tampoco. Nah, llegaron a la final del Mundial y llegaron no sé, yo no sé, la eliminatoria. Jugaste dos finales y no es fácil llegar a dos finales. Yo quería decir algo. Si vos vas a un restaurante que anda más o menos, ¿no? El restaurante anda más o menos. Y te dice, no, hay un cocinero que cocina bárbaro, pero salió con la mujer del otro cocinero. Y yo digo, a mí qué me importa, ¿hace bien en la comida o no hace bien la comida? Yo quiero probar esa comida. ¿Cuándo le vamos a dar una oportunidad a Icardi? Los dos cocineros en la misma cocina se van a terminar cagando a cuchillazo. ¿Cuál es el problema de Icardi? ¿Y por qué no juega? ¿Por qué no le demos una no chance? Es superior a Higuaín. Es capitán del Inter. Pero no es superior a Higuaín. Está bien, pero una oportunidad no le vamos a dar. ¿Y por qué le vas a dar una oportunidad a alguien? Pero para dar una oportunidad tiene que sacar a otro. Vos tenés que... Si está bien, pero probablemente podrías. Es extrafutbolístico. No, podrías sacar a Agüero por ahí. Pero estamos de acuerdo en que es extrafutbolístico o no. Con Venezuela. Yo no lo dedicaste porque la verdad que ni lo vi. Vamos a hablar. ¿Qué cosa es extrafutbolístico? ¿Qué cosa es? Se casó a hacer goles. Nunca le vi un gol a Icardi. Con Venezuela le salva las papas Prato. Para mí es un buen delantero. Prato le salva las papas en Venezuela. Se la salva Prato. Y cuando viene el próximo partido, Prato no juega. Y le salvó el partido. Deja, ahí hay algo que no sabemos, obvio. Hay algo que no sabemos. Alguien pone la fratista. Mano, alguien pone el coso. No, eso no. A ver, yo no acepto que ningún técnico me diga me arman el equipo. Si tiene dignidad, que renuncie. Si no, que se calle la boca. Y ahí juegue. Me parece que acá el equipo de ¿sabes lo que pasa? Que les gusta el puesto. Entonces si no tienen. No tienen. Si les gusta el consensuarlo, que no se queje. No lo cuestiono si decide consensuarlo con los jugadores. Perdón. No lo cuestiono. Pero hay un montón de cosas que. Lo que acepto después es lo que le pasa. Hay un montón de cosas que. Los que son hinchas y los que vamos a la cancha siempre, que todo el otro y que no lo vivimos de adentro, no sabemos qué es lo que. Cómo es. Por ejemplo, el tema de la Bessi. El tema de la Bessi no juega. Viene porque es bueno para el grupo, porque genera. Se cagan de risa, se divierten. Eso, es el nolé del grupo. Pero sabe qué, que ahora, bárbaro, fenómeno. Pero que lo contraten a Jorge Corona, que sale 10.000 pesos por semana. Cacho, entiende esto. Porque yo lo viví, yo estuve en el tope. A ver, ese positivismo que genera un jugador. Pagale a Cachino la diferencia y traerlo afuera del plantel para que divierta a los compañeros. A ver, ¿a dónde va? Claro, puede venir y no ocupar cupos. Puede venir y no ocupar cupos. Todos los grupos hay en la vez. Se le paga el viaje. Le paga de hombre de compañía. Y que no ocupe un cupo y le dé la oportunidad a otro. Es el proveedor. Yo, por ejemplo, a ver, voy a dar ejemplos para que tengan una idea. Yo lo viví, por supuesto, yo lo viví con nombre y apellido, lo voy a decir, y yo fui un Lavezzi, en cierta forma. siendo mucho menos jugador que Lavezzi. Porque yo generaba cosas positivas. Pero yo, para el grupo, era bueno, generaba diversión, qué sé yo, estábamos siempre juntos, y unía grupo, iba al frente, ponía la jeta. Qué sé yo, me pasó en Lanús. En Lanús yo venía roto porque yo nunca me recuperé de mi lesión. Tuve la suerte de que Miguel Ángel Russo me llamara y me sumara al plantel. En un plantel que hacía 14 años que jugaba en el ascenso y que no lograba salir del ascenso. Un club que en cierta forma hoy, en los últimos años, ha logrado varios campeonatos. Empezó ahí. Ese año había 6 jugadores cuando yo llegué a Lanús, después de un llamado de Miguel Ángel Russo, que me dijo: Marcelo, mira, te quiero tener el plantel, qué sé yo, por referencia del Kai Aymar, que me había tenido en Ferro. Entonces me lleva a Lanús, me hace pasar por. ¿Qué pasó? Me hace pasar por la sede. Hablo con el vicepresidente, arreglo los números, arreglo el contrato, firmo el contrato y me voy a entrenar. Llego al club, 6 jugadores había. Y le digo: Miguel, no hay nadie acá. Bueno, ya van a venir, quedá tranquilo, vamos a armar un plantel, vamos a ascender. Vamos a armar un plantel para ascender. Y armó un plantel bárbaro, de muy buena gente, de muy buenos jugadores y con gente con mucho hambre de ganar algo. ¿Viste? Y bueno, tuvimos la suerte ese año, salimos cuartos nosotros, jugamos el octogonal y le ganamos la final a Quilmes. Le ganamos la final a Quilmes, ¿sí? Ascendemos a Primera A. Después de 14 años, Lanús, que se había ido a la C, había vuelto al Nacional B, que vamos al asado de los campeones a festejar, qué sé yo, termina el asado y Miguel me llama y me dice: Marcelo, quiero hablar con vos. Y me dice: sí, Miguel, ¿qué necesitas? Me dice: vení, quiero hablar con vos. Y dice: ¿qué pasa? Quiero que te quedes otro año más. ¿Y qué me voy a quedar así? Jugué 15 partidos, yo de 50 jugué 15. ¿Cómo me voy a quedar? Quedate, yo te necesito en el plantel, te necesito en el grupo, vos fuiste muy bueno con el grupo, viste gente. La verdad que necesito que te quede. Me tuve que quedar. Me quedé un año más. Jugué los primeros 7-8 partidos del torneo porque nosotros ascendemos y a la semana ya arrancaba el campeonato. Pedimos 2 fechas de prórroga para poder arrancar. Cuando arrancamos, todavía no habían llegado los refuerzos, estaba en formación, todo esto, que el otro. Y ahí me tocó jugar. Jugué en Canche Vélez contra Vélez, que empatamos 1-1. Para ustedes los velezanos, digo, ¿no? Y como arranca la segunda rueda y no jugué más. Pero en el grupo estaba. Está bien, pero. Está bien, pero vos te das cuenta. Ahora, que acá estamos. Nos fuimos al descenso, no sé. ¿Puedo hablar? Nosotros nos fuimos, ese campeonato nos volvimos a descender. Y bueno, por eso vos quedaste en el grupo. Si el equipo no ganaba, seguramente en la fecha 10 te hubiera dicho, flaco, andate a ver, tomate otro está lado, bien, no venga más. Está bien, pero estamos hablando de la vez y que a veces algunos algunos deportistas, algunos jugadores, que porque en definitiva nadie puede desmerecer a la Bessi, que es un excelente jugador, quizás hoy no le da la, no está a la altura, pero es un excelente jugador. Vos lo dijiste de entrada, acá el problema es el sistema de juego, no encajan dentro del sistema de juego estos pibes y no están conformes. Bueno, porque no es un plantel armado por Bausa, y no es lo que Bausa quisiera poner. Entonces, ¿quiere cambiar de técnico? ¿Por qué Bausa no pone los jugadores que quiere poner? Porque no le da el no tiene la fuerza suficiente. ¿Por qué? Porque si se quiere poner a Icardi se pudre todo. Primero de todo, estás, no se pudre todo. Pero estás en un. El problema acá es que no tenés cabeza. Recién en el día de ayer, hoy tenés un presidente en la AFA, muchachos. A ver qué estamos. Pero, a ver. Tiene todo relación. Estos jugadores, primero de punta a punta, no dependen en nada de la AFA, son todos millonarios, viven en Europa la mayoría, no sufren los problemas políticos de la AFA. Viene la Ezeiza, la organización viene de la AFA. La Ezeiza tiene uno de los mejores lugares del mundo para practicar. Pero cuando viajan, está tomando en los hoteles y eso. Tuvieron un viaje, se quejaban de que cuando viajaban en Estados Unidos tuvieron un problema. El avión, tomaron el mismo avión del Chapecoense. Pero, ¿qué tiene que ver eso? Es un negocio que eso también fue Brasil, ahí fueron todos. Todo lo que vos puedas objetar con relación a la forma de vida, tema de vida o la capacidad de dinero que puedan tener es otro tema, eso pasa por otro lado. Pero te quiero decir que viene a jugar a la selección, pero te quiero decir a salir campeón. Yo te quiero decir que el jugador de acá lo sufre porque el de acá, viste, que gana 30 lucas por mes, no cobra 3 meses, 4 meses el sueldo. Entonces, ¿cómo sufre? Pero Messi viene a inmolarse porque le gusta la selección, si no, yo no le cuestiono eso. Yo estoy seguro de eso también. Yo a Messi no lo discuto, yo no lo discuto a Messi. Lo que pasa es que Messi se siente a gusto con un grupo de jugadores y sí, pero a tocarlo. Y bueno, hay que romperlo, porque esto, ¿viste? ¿Quién va a ser Bausa que llega con menos poder? ¿Y lo va a limpiar Agüero? Menos poder que nadie, porque llega en un momento donde no hay ni presidente en la AFA. Entonces, entendamos esto. Cuando no hay cabeza. Yo creo que es al revés. Cuando no hay nadie que lo pueda mandar es cuando tiene mayores posibilidades de generar los cambios a él como técnico. Cacho, porque nadie se lo puede. ¿Quién le va a cuestionar? ¿Quién le va a cuestionar? ¿Armando Pérez? Los jugadores lo pueden presionar. Los jugadores mismos. Muchachos, me tiraron esto. ¿Quieren que dirija o quieren que me vaya? ¿Quieren que me vaya? Salgo a una conferencia de prensa, me voy porque los jugadores no quieren un técnico. Vaya, ahora. Tampoco lo hace. No se atreven que no me hablen de la dignidad de la profesión, viejo. Vos llegas a ser técnico de la selección. Y vos lo que querés es jugártela. Y bueno, si te dice. Bueno, entonces aguantate. Entonces, aguantate. Mirá, Messi. Agüero no viene más. Agüero no viene, no viene la Messi. Entonces, aguantate. No viene. Hay un montón que tenés. Pero entonces, aguantatela. Yo lo que te digo. Podemos criticar a Bausa, pero la verdad, déjense de joder con esa de Caruso Lombardi. Eso sería una vergüenza para la selección. Yo lo que digo que nadie toma ahorita cantar. Nadie toma conciencia de que esto es la selección, no es un club que podés llevar un amigo para que te haga chiste, es la selección y el prestigio que pierde lo pierde la selección. Hoy estamos en una pérdida de prestigio permanente en el fútbol argentino, no solamente también, por eso en el fútbol argentino. ¿Qué está pasando en el fútbol argentino? También. Por ejemplo, haber sacado el fútbol para todo como lo han sacado. Ha terminado el tema fútbol, no lee por hoy. Tenemos un pedido musical especial desde Brasil. Que viene desde Brasil, nos están escuchando del estado de San Pablo. Virginia Oliveira me pidió un tema de Baglito, que conocía de Brasil, lo conocen a Baglito en Brasil. ¿Qué tema? Tonada de un viejo amor. Lo escuchamos y después se viene el bloque de Pastorini y que dice la canción de Génesis.

Estás escuchando Radio Parrilla. Continuamos entonces aquí en radioparrilla.com.ar. Esto es Charlas en la Parrilla. Y se viene el bloque musical, el nuevo bloque para esta temporada. La canción dice... A ver, Pastorini, ¿qué eligió? Hoy elegí un grupo inglés, Genesis, y la canción es Carpet, de Carpet Crow. Muy bien, me encantó, me encantó. Andá mandándola, cachito. Dale. There is lambs all under my naked feet. The wall is soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture a card in celluloid. There's no hiding the memory, there's no room to hide. The crawlers cover the floor in the red ochre corridor. On my second sight of people, they've more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking, closing on the poor. The carpet crawlers, he dare call us. We gotta get him to get out. We gotta get him to get out. We gotta get him to get out. There's only one direction in the faces that I see. Genesis es un grupo de rock británico creado en 1967 por Tony Banks, Mike Rutherford, Peter Gabriel y Anthony Phillips, y terminado en 1998, aunque en ocasiones se han vuelto a reunir para dar conciertos. Después de una serie de cambios internos, el grupo quedó conformado en su primera formación clásica del 70 al 75 por Peter Gabriel en voz y flauta, Tony Banks en teclados, Mike Rutherford en bajo y guitarra, Phil Collins en batería y percusión y Steve Hackett en guitarra líder. Tras el abandono del grupo por parte de Peter Gabriel en 1975 y la posterior salida de Steve Hackett en el 77, el grupo quedó reducido a un trío, con Phil Collins haciéndose cargo de las voces y batería, Mike Rutherford de guitarras y bajo, y Tony Banks en teclado. Esto obligó a tener que contratar músicos para los conciertos en vivo. La música de Genesis vería un cambio al pasar del rock progresivo al pop rock. Cabe destacar que esta última es la alineación con más éxito comercial. Durante el 1996, Phil Collins abandona oficialmente Genesis para enfocarse en su carrera solista, y Ray Wilson se haría cargo de las voces en su reemplazo. Al no conseguir éxitos esperados, Genesis se separó definitivamente en 1998. Con aproximadamente 155 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, se encuentra entre los 30 grupos más exitosos en ventas de todos los tiempos. Y ahora vamos a lo que nos gusta a nosotros, que es... Todas las letras, ¿no? Que nos dice la canción. We gotta get in to get out. voy a hacer un homenaje a nuestro compañero, amigo, Marcelo Giorgio, de Logia, pero él era un ferviente admirador de Génesis y en cierta forma nos empujó a nosotros a darle un poquito más de bolilla a semejante grupo. Igual, así fue, ya lo conocíamos. Ya lo conocíamos, lo escuchábamos todo, pero el ferviente pero admirador... Sí, bueno, pero el ferviente admirador no nos conectó. Aparte vino con todos los álbumes. Vino con todos. Sí. Vino con el doble en vivo, vendiendo Inglaterra por una libra. Igual yo tenía. ¿Vos lo tenías? Yo tenía varios. Era el especialista en Genesis. Pero bueno, vamos a... Y el exponente individual. Vamos a The Carpet Crawls. A ver. Vamos a... Se viene la letra, Claudio, escucha. Hay lana de cordero bajo mis pies desnudos. La lana es suave y tibia, de algún tipo de calor. Una salamandra se lanza a las llamas para ser destruida. Criaturas imaginarias nacen atrapadas en el celuloide. Las pulgas se aferran al velocino de oro, esperando encontrar paz. Cada pensamiento, cada gesto, queda atrapado en el celuloide. No hay escondite en mi memoria, no hay lugar donde esconderse. Las paredes están pintadas de rojo ocre y tienen extrañas insignias. Algunas lucen como ojos de buey, otras como pájaros y botes. Más abajo en el pasillo, él puede ver algunas personas, todas de rodillas, entre suspiros entrecortados y murmullos, ellos pelean en cámara lenta para moverse hacia la puerta de madera al final. Habiendo visto los cuerpos inanimados del gran desfile de los envases sin vida, Rael corre para hablar con ellos. Los que se arrastran cubren el piso en el corredor rojo ocre. Viendo por segunda vez a estas personas, ahora parecen más animadas que antes. Se mueven hacia una pesada puerta de madera, donde el ojo de la aguja está guiñando, cerrándose sobre los pobres. Los que se arrastran por la alfombra escuchan a quienes los llaman. Tenemos que entrar para salir. Tenemos que entrar para salir. Tenemos que entrar para salir. ¿Qué está pasando? Le grita un monje susurrando, el que bosteza y responde. Aún falta mucho tiempo para el amanecer. Una esfinge llama a su nombre diciendo, no le preguntes, el monje está borracho. Cada uno de nosotros está tratando de llegar a la cima de las escaleras. Una salida nos espera allí. Sin preguntar cómo él puede moverse con libertad, nuestro héroe se lanza valientemente a través de la puerta. Detrás de una mesa llena de comida hay una escalera de caracol que llega hasta el techo. Solo hay una dirección entre los rostros que veo. Miran hacia el techo, hacia donde dicen que está la cámara. Así como la lucha del bosque por la luz del sol, la que echa raíces en cada árbol. Ellos son empujados por un magnetismo creyendo que son libres. Los que se arrastran por la alfombra escuchan a quienes los llaman. Tenemos que entrar para salir. Tenemos que entrar para salir. Tenemos que entrar para salir. Superhombres de suaves modales están atrapados en la kriptonita. Y las vírgenes sagaces y tontas ríen con sus cuerpos brillantes. A través de la puerta, un festín es iluminado por la luz de las velas. Es la parte inferior de una escalera cuya espiral se escapa a la vista. Los que se arrastran por la alfombra escuchan a quienes los llaman. Tenemos que entrar para salir. Tenemos que entrar para salir. Tenemos que entrar para salir. El maniquí de piel de porcelana y rajada teme atacar. El paquete levanta sus jarras y se llevan todo lo que les hace falta. El líquido se ha congelado filtrándose a través de la grieta, y el diario toma su espina. Los que se arrastran por la alfombra escuchan a quienes los llaman. Tenemos que entrar para salir. Tenemos que entrar para salir. Tenemos que entrar para salir. There is lambs wool under my naked feet. The wool is soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture, a card in celluloid. There's no hiding the memory. There's no room. Y la música dijo nomás. Dijo nomás, menos mal que cuando bailábamos con esta canción no sabíamos bien la letra. No, porque la verdad que si la cantan en castellano se le fue corriendo. Qué letrita que se eligió Pastorini. Pero está en la época del ácido, es la época del ácido, la canción de Led Zeppelin da igual. Sí, son demasiado épocas duras, locas. Duras, estaban duros. Demasiado locas, pero bueno, la verdad, qué sé yo, fue un clásico. Un clásico, aparte es el complemento con la música, así leído, no, pero en el complemento con la canción está. Muchachos, son las 10 de la noche, nos vamos, tenemos que comer. Vamos. Hay que comer. Y charlas en la parrilla, se llama. Dijo lo que vamos a comer. El menú. Yo quiero saber yo qué van a comer. Lechón no hay. De hecho no hay, lamentablemente hace como 6 meses que no pasa. Bueno, entonces en reemplazo de lechón, ¿qué tenemos? Tenemos un pechito de cerdo, tenemos chorizo, morcilla, chinchuline. Y las clásicas. Y las clásicas papas. No, otra vez. ¿Cuándo va a venir, Nolé? ¿Cuándo va a venir? No sé, la semana que viene está el palo, así que no sé si va a poder llegar, pero bueno. Porque si vos tenés coche, que yo tenés. No hay nadie, no va a haber nadie en la ruta, el camino no va a haber. Yo adhiro al palo. Anda a buscar el miércoles, anda a buscar el lechón. Bueno, el jueves tiene que estar acá. El jueves que viene el palo. ¿Vamos a hacer el programa nosotros? Sí, y tenemos que contar qué pasó en el palo. Claro. Nosotros. Yo adhiro 100% al palo. Pero, eso, pero igual hago hay que estar para reflejar el paro. Así que, Claudio, a ver, ponete la pila y vení. El miércoles no hay palo. Chau, así Nolé, que anda a la lechonería de comprar lechón. Chao, Nolé. Compré el lechón número 9. ¿Cómo cerramos, Pastorini? Cierre el orto. Chao. Chao.